justo el acto en este instante. Vamos a poner audio en vivo del acto que se está viviendo acá en Plaza San Martín. A vos, dirigentes, en la legislatura votan una ley que va a servir para endeudar al resto, a la provincia, al resto de las generaciones. Por eso los trabajadores estamos unidos, estamos luchando contra este nefasto gobierno, contra este gobierno, como decía, que nos está precarizando, nos está hundiendo en la pobreza cada día más. Pero los trabajadores y las trabajadoras y las organizaciones sociales estamos todos juntos. Por eso hoy estamos en este acto y van a hablar para nosotros las compañeras de la Unión de Trabajadores de la Educación, René Grino, la compañera secretaria general de la seccional Viedma, compañera Clara Uso. También estará presente de la agrupación Fuente Alba, la comisión del Centro de Estudiantes, la compañera Sofía Benino. De la agrupación MRPR Quebracho Viedma, el compañero Ernesto Morales. Del Consejo Asesor Indígena, el compañero Hugo Aranea. Del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el compañero Daniel Lovelo. De la CTA de los Trabajadores, la compañera Nancy Aidigo. Del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro, la compañera Adriana Saber. Y del Partido Socialista, el compañero Paolo Chepalgorda. Clarita, ¿alguno quiere hablar primero? Bueno, ahí escucharon la lista de oradores que van a hacer uso de la palabra. Vamos a ir poniendo, a medida que vayan avanzando, sí, vamos a ir compartiendo la palabra. Walter, queríamos... Sí. Estamos escuchando los nombres, son varias mujeres dirigentes. Sumarnos porque nos preocupa la judicialización de la protesta social que ha tomado la situación más grave con el encarcelamiento de nuestro compañero Aldo, con el encarcelamiento de Rodolfo Aguilar. Nos preocupa cómo las instancias se van cada vez agudizando más y tratando de enfrentar a trabajadores y trabajadoras con otros trabajadores y otras trabajadoras. Como si los sindicatos, las organizaciones sindicales, los dirigentes, las dirigentes de las organizaciones sociales y sindicales fuéramos distintos a los trabajadores y las trabajadoras. Y somos parte. Somos trabajadores, somos trabajadoras, somos parte del pueblo rionegrino. Y solo nos toca el espacio de la representación coyuntural. Por lo tanto, ese enfrentamiento es totalmente provocado y funcional a los gobiernos y a los poderes de turno. Y nos preocupa porque esto se acrecienta a lo largo del tiempo y cada vez avanza con más fuerza. Y las críticas a los dirigentes sindicales y a las organizaciones sindicales que empiezan a aparecer como el enemigo son más fuertes, son más crueles y cada vez más cargadas de mentiras. Quienes tuvimos el 24 de mayo, en Viedma, frente a la legislatura, sabemos lo que pasó. Sabemos que las bases estaban sueltas. Sabemos que estaba pensado y orquestado. Vimos a los compañeros dirigentes de ATE, especialmente a Aldo y a Guer, pidiendo tranquilidad y tratando de calmar la situación. La respuesta fue la cárcel, el gas y la persecución, fue la demonización de los dirigentes. Es algo para lo que tenemos que estar más fuertes, más unidos, seguramente con muchas cuestiones para revisar, pero también para reforzar fuerzas en la unidad. Esto va a seguir aumentando. Tenemos que reforzar la fuerza de la unidad también, y especialmente en la Patagonia, y nos alegra tener compañeros y ver acá pecheras de distintos lugares de la Patagonia, porque muchas veces también somos los sectores olvidados en el resto del país. Y lo que nos pasa acá parece que no pasara, porque lo único que pasa es lo que pasa en Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires. Así que también podernos fortalecer entre nosotros, saber lo que nos pasa, cómo acompañarnos y darnos fuerza para que esta zona del país, que no es un pedacito del país, capaz que no somos tantos, pero es más de medio país, la Patagonia es más de medio país, el que parece olvidado de donde nada pasara. Para decir que acá pasan cosas, que acá hay trabajadores y trabajadoras que siguen sosteniendo el Estado, porque sostener el Estado es sostener la infancia, es sostener a los jóvenes, es sostener la salud, es sostener la educación. El Estado no es gasto, el Estado es inversión, es lo que necesitamos. Nos preocupa, y lo hemos estado hablando también en estos días, nos hemos encontrado especialmente muchos, la situación que vivimos, por ejemplo, con las compañeras, mayoría compañeras, pero compañeras y compañeros de desarrollo social, porque sin políticas claras en relación a la niñez es imposible sostener un proyecto de país serio. Y nos preocupa, nos ocupa, porque sin duda en las escuelas vivimos después las consecuencias del corrimiento del Estado. Sabemos qué pasa con los niños y con las niñas cuando el Estado se corre, cuando las políticas de promoción y acompañamiento a la niñez no son serias, cuando no hay realmente un acompañamiento, una preocupación, una asistencia, un asesoramiento, todo lo que las familias necesitan, los niños necesitan. No podemos abandonar a la niñez si queremos pensar proyectos serios y a futuro, porque tenemos que pensar futuro pensando presente, porque no creemos que nuestros niños sean el futuro, estamos convencidos que nuestros niños y nuestras niñas son el presente en nuestras escuelas, son el presente en nuestros barrios, son el presente y hay que mirarlos, acompañarlos y atenderlos. Así que ahí también vamos a acompañar. Así que era dejarles el saludo, la preocupación, y además en nombre de mis compañeros secretarios generales, hoy nos están acompañando desde Balcheta, desde Sierra Grande, San Antonio, Río Colorado, y también algunos compañeros de UNTER Central. Así que el saludo del resto de la provincia, estamos en las distintas concentraciones, porque la lucha es en conjunto, porque el término de la judicialización de la protesta tiene que ser en conjunto y con la fuerza de la unidad de los trabajadores. Gran abuso, la primera en hacer uso de la palabra. Bueno, compañeros, ahora siguen la palabra, que también ha sido Paulón. Ahí viene Esteban Paulón. Si les parece, vuelvo con ustedes ahí, de paso sé que habían programado algo para el mediodía, nos ponemos al día con la tanda, algo de música, y después volvemos por acá porque la lista de oradores, como pudieron escuchar, es bastante amplia, sí. Así que si les parece, vamos y venimos. En este caso, la primera que habló fue Clara Buzo. Y volvemos en un ratito, ahí vamos y venimos. Dale, comentamos que eran bastantes mujeres oradoras ahí, dirigentes. Sí. Ahí está armado como una especie de palquito y se las ve a las compañeras que están ahí también aguardando para hacer uso de la palabra. Vuelvo con ustedes, en un ratito vuelvo acá contándoles cómo sigue el acto que se está desarrollando en Plaza San Martín. Bien, hasta luego, Walter. Hasta luego. Vamos con un poquito de música que nos trajiste hoy, Manu. Dale, seguimos con Nuria Martínez.